Hay una estación de radio en la frontera gabacha, donde se escuchan corridos que les encanta a la raza. Por ahí me mandan mensajes y los gringos no los captan. Cuando me voy acercando a los Estados Unidos, de todos me voy cuidando, porque soy muy precavido. A mí no van a agarrarme como a otros que se han dormido. Si todo está muy tranquilo y no hay moros en la costa, me dedican carga blanca, que los alegres la tocan. Al contrabando perdido, está muy fea la cosa. Así es como yo les gano, escuchen bien mi corrido. Más vale maña que fuerza, sinceramente les digo, el celular no es seguro y el viper ya es conocido. La merca bien clavada y ayuda de la esta estación, el triunfo está asegurado. De México a Nueva York, hasta debiera cobrarles por este tip que les doy. Pero como yo soy raza, quiero que cualquier estación es buena, sabemos que hay más de 100. Ya con esta me despido, pero me están saludando. En mi estación preferida, un corrido están tocando, es el de la carga blanca.